Como decíamos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad en torno al sector de la piel, de la mano del Centro Tecnológico, de la mano de la Fundación MOVEX. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Javier Gallego. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con diferentes novedades, Javier, sobre todo en materia de formación, ¿verdad? Porque conocíamos ayer un acuerdo que habéis cerrado junto al Colegio de Economistas de Cádiz, para que las empresas del sector marroquinero se puedan beneficiar de las distintas iniciativas que este colectivo, que este colegio pone en marcha, ¿no? En materia de formación y actualización de conocimientos. Exactamente, ya tras varias reuniones con el presidente del colegio y con el secretario general, estuvimos hablando de la posibilidad de hacer llegar a las empresas de nuestro sector, de la zona, la posibilidad de inscribirse, de participar en las distintas acciones que el colegio organiza, tanto ahora con cursos online como en cursos presenciales, jornadas, conferencias y demás actividades que ellos realizan para los colegiados del Ilustre Colegio de Economistas de Cádiz. Y bueno, pues la receptividad ha sido absoluta y nos han mostrado su interés por colaborar, por participar y hacer que las empresas de la marroquinería pues puedan participar en las mismas condiciones incluso que sus propios asociados, ¿no? Con lo cual, ya hemos anunciado. Creo que fue ayer la primera de las actividades que es para esta misma tarde y en los próximos días pues vamos a lanzar el programa de conferencias y de cursos que el propio colegio ofrece durante el resto de este mes y el mes que viene. Como comentas, ¿no? Bueno, pues esta misma tarde, por tanto, arranca esta serie de iniciativas de las que se van a poder beneficiar las empresas del sector. Por ejemplo, veo por aquí, ¿no? Problemática de las cuentas corrientes con socios, deudas inexistentes, etcétera. Se habla también de novedades fiscales. En definitiva, bueno, pues una puesta al día de una fuente además tan importante, tan destacada, ¿no? En materia económica como el propio Colegio de Economistas. Totalmente. Ellos suelen utilizar como ponente a profesionales en activo y a técnicos que vengan de distintas administraciones para que den información de primera mano, ¿no? En las de esta tarde, pues, hay dos economistas, uno es director del Servicio de Estudios de la REAS y el otro es técnico del Servicio de Estudios también de la REAS. Van a hablar de la problemática de las cuentas corrientes con socios, de las deudas inexistentes y las ganancias de patrimonio, de la incertidumbre, la inseguridad de la deducción de ciertos gastos o no para las propias empresas, para los profesionales autónomos. En definitiva, ellos, digamos que actualizan los conocimientos y van poniendo al día de la jurisprudencia y últimos casos en determinadas cuestiones que yo creo que son de interés para las empresas del sector en general, ¿no? Así que es una oportunidad, además el precio es muy asequible al habernos bonificado, digamos, la inscripción y poder participar en las mismas condiciones que los asociados al colegio. Y por tanto, yo creo que es una oportunidad para todas las, en este caso, en esta materia, para las personas de los departamentos de contabilidad y de administración de las empresas de Ubrique. Se trata de estas iniciativas, por ejemplo, primeras, imagino que son cursos online, ¿no? Sí, son online por aquello de que con el COVID es difícil poder convocar y reunir a gente de toda la provincia como hacen ellos y es en horario de tarde, ¿no? Son jornadas de 4 horas de formación, de 5 de la tarde a, perdón, de 2 horas de formación, de 5 de la tarde a 7 y yo creo que el formato es bastante ameno y está muy bien estructurado con los distintos contenidos relacionados con la legislación pertinente y con los últimos casos de jurisprudencia, ¿no? Esta tarde pues hablarán de cartas procesales, de retenciones, de procedimientos de apremio, de los distintos modelos para hacer estos trámites, de exenciones, de cómo tratar los distintos intereses de demora, de las dietas. En fin, yo creo que son 2 horas, pero que se pasan, la verdad, rápido porque es interesante la información que van a facilitar. Así que, además, al hacerlo por internet, solamente tienen que rellenar la inscripción en un correo que hemos facilitado a través de las redes del colegio y directamente pues le envían un link para poder acceder a

en las redes sociales y en internet como creemos que se merece. Además, desde Extenda se hablaba del sector de la piel como uno de los cuatro sectores más destacados que tenían en mente impulsar, ¿no?, a nivel andaluz. Sí, a nosotros nos comunicaron que habían preseleccionado cuatro sectores, entre ellos la aeronáutica, el sector agroalimentario, que tiene mucho peso en Andalucía, como todos sabemos, el de la joyería de Córdoba y la piel de Ubrique, ¿no? Con lo cual, pues las campañas que van a realizar durante ese 2021 van a tener esos cuatro ejes como motor principal, y de hecho ya se han puesto en contacto con nosotros varias oficinas comerciales para empezar a trabajar y a iniciar, a recibir ellos, a recabar información sobre qué nos gustaría promocionar, ¿no? Ya tras la reunión de hoy pues podremos dar más datos y hablar de acciones concretas y de temporalización de esas acciones durante el año 2021. Pues te dejamos, Javier, que puedas entrar de una vez, ¿no?, a ese encuentro, a esa reunión. Te agradecemos que nos haya atendido durante estos minutos, porque había esas novedades que queríamos destacar hoy. Y en cualquier caso, bueno, pues estaremos pendientes de las novedades que puedan llegar, por ejemplo, ¿no?, desde esta propia reunión que se va a desarrollar en el día de hoy, justo en estos instantes. Lo iremos comentando si te parece. Así que muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Buenos días.